6 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nosotros nos quedamos con esta sintonía que nos anuncia que vamos a hablar de política, nuestro espacio semanal de cada martes con nuestros políticos. Hoy el turno de intervención es para Ciudadanos y concretamente para su concejal en el pleno del Ayuntamiento de Ourique, para Jorge Oliva, a quien ya saludamos aquí en los estudios de Radio Ourique. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues empezamos el año, lo que a Ciudadanos se refiere. Creo recordar que sí, la última vez que estabais en estos estudios era el 15 de diciembre, fecha justo previa, ¿no? Días previos a lo que iba a ocurrir en ese pleno extraordinario, en el que quedaban aprobados esos presupuestos municipales de cara al a este año ya de 2023. Un presupuesto, recordamos, que asciende a 12,3 millones de euros y que salía adelante con los votos favorables del equipo de gobierno, el equipo socialista, y también el del concejal, el suyo, el del concejal de Ciudadanos, que era de los partidos de la oposición el único en esta ocasión que daba su apoyo a este documento tan importante y que va a marcar en buena parte pues el devenir de los ubriqueños en este año 2023. Imagino que la ciudadanía pues quiere escuchar eso, ¿no? El por qué Ciudadanos pues decide apoyar estos presupuestos, Jorge. Sí, en primer lugar, como indica, en la primera intervención de este año 2023, y por tanto desearles a todos los ubriqueños y ubriqueñas un buen año 2023. Yo espero y deseo que sea así, desearles a todos, sobre todo, que tengan mucha salud para disfrutar de este año 2023. Y bueno, sí, como indica, mi partido, Ciudadanos, en mi grupo municipal, pues votamos a favor de estos presupuestos municipales para este año 2023. Y nosotros lo hacíamos porque habíamos presentado una serie de propuestas que son las que explicaré de forma detenida, aunque ya lo expliqué un poco en cosa de todo anterior al pleno, que evidentemente condicionaríamos nuestro voto al cumplimiento y al compromiso, sobre todo el compromiso por parte del equipo de gobierno, de incluir al menos la mayor parte de nuestras propuestas. Evidentemente, no ha podido ser así, que incluya todas las propuestas, que en concreto eran 8 propuestas, era una batería de medidas dividida en ocho partes. Y bueno, nosotros pues como acaba de indicar, fuimos el único grupo municipal de la oposición que votamos a favor. Hay que poner en situación que también en el ámbito político es evidente que estos presupuestos tienen una particularidad, que este año 2023 es año electoral y que todos los partidos, pues sobre todo los partidos grandes o que a lo mejor tienen a lo mejor algunas directrices por circunstancias, pues puedan dirimir el voto favorable o en contra en función de lo que le diga la dirección de nuestros partidos. Desde nuestro grupo municipal tenemos claro que somos un partido a nivel municipal independiente de cualquier decisión política, y nosotros durante toda la legislatura hemos presentado una serie de propuestas, y en función de la respuesta y la reciprocidad que veamos por parte del equipo de gobierno, pues así hemos ido actuando durante toda la legislatura y este año, pues para nosotros es independiente de que haya elecciones o no, y así hemos actuado en consecuencia. No vais a variar vuestra postura por ese condicionante, ¿no? De las elecciones municipales, de la batería de ocho medidas. Jorge, pasamos a detallarla. Sí, sobre todo, bueno, voy a empezar con la que desde el inicio, por parte del equipo de gobierno, nos dijeron que no iba a encajarla de forma en los presupuestos. La verdad que nosotros ya la proponíamos a principios de diciembre, con bastante tiempo, porque creemos que es importante que los equipos de gobierno puedan estudiarla, que podamos reunirnos con ellos, como así lo hemos hecho en diversas ocasiones. Uno de los puntos lo poníamos en el punto 7, pero bueno, la cuestión es que nosotros proponíamos un fondo de ayuda para autónomos, un fondo de ayuda que ya se constituyó uno similar en el año 2020 por la pandemia, y nosotros creemos que la situación actual evidentemente no es la misma, pero cualquiera que tenga un negocio, un pequeño comercio, pues está viendo el incremento del coste de la electricidad, el incremento de los productos, y para un pequeño, por ejemplo, un pequeño comercio o una peluquería, un centro de estética, es muy complicado repercutir estos costes en los clientes, porque evidentemente cualquiera que tenga o cualquier autónomo sabe que es muy complicado repercutir los costes en los clientes, que ya de por sí pues están sufriendo los efectos de la pandemia. Y nosotros proponíamos un fondo que iba, cuando lo estuvimos debatiendo con mis compañeros, la verdad que iba a ser un fondo, lo que proponíamos, bastante más amplio, lo que íbamos a proponer, pero creíamos que era bastante sensato y bastante asequible para el ayuntamiento asimilar un fondo de 30.000 euros, que al menos de 300 euros para 100 autónomos, sobre todo de sectores de, como acabo de decir, del comercio, de las peluquerías y centros de estética y también hostelería, pues creo que no hubiera sido complejo y hubiera tenido un encaje presupuestario, creo que aceptable, estos 30.000 euros para tender la mano a los pequeñas empresas y autónomos de nuestro municipio, como así se hizo en el año 2020. Desde el equipo de gobierno se nos indicó que esto no corresponde a los ayuntamientos, que podría ser incluso administrativamente no se podría hacer. Bueno, yo no lo veo así, de hecho ya se hizo, como digo, en el 2020, y bueno, nosotros nos sorprendió este punto. También nos dijeron desde el equipo de gobierno que si estimábamos oportuno pedir recursos a otras administraciones, que el equipo de gobierno, el Partido Socialista, pues lo vería bien. Yo creo que otras administraciones también hay que pedirle, ya sea a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España o a Diputación, que ayude a los autónomos de uriqueños, pero yo creo que también hubiera sido un aliciente, un tender la mano por parte del ayuntamiento, que está pequeña, porque en realidad es una pequeña ayuda de 300 euros para los autónomos de nuestro municipio. ¿Qué más? Esto, como digo, empezaba por la que realmente nos dijeron inicialmente que no. Después, otra de las cuestiones que nosotros traemos y que prácticamente siempre la pedimos es que no haya aumento de los impuestos municipales. Revisando los presupuestos y viendo los impuestos que tenemos en nuestro municipio, pues no hay una subida a los impuestos de nuestro municipio. Desde mi punto de vista, hay algunos impuestos que en nuestro municipio están un poco elevados, algunos IBI sobre todo, pues, o impuestos de vehículos, pues en algunos casos creo que están un poco elevados, pero bueno, yo creo que la situación actual, al menos hay que abrocharse el cinturón y no subir los impuestos. Es complicado, evidentemente, sobre todo para un ayuntamiento, porque la administración más cercana a los ciudadanos realmente es la que dispone de menos recursos. Pero bueno, nosotros hemos revisado estos presupuestos y no hay un aumento en los impuestos municipales. En otro sentido, en otro orden de cosas, también están las tasas, que entendemos que hay que cubrir el coste del servicio. Está la tasa, sobre todo, de agua, que es la que realmente nosotros podemos hacer algo, porque estamos en el Consejo de Agua, en el Consejo, por ejemplo, de Básica, no estamos y no podemos prácticamente decidir nada, pero nosotros, al ver la propuesta inicial de un 21% de subida, nos parecía excesiva. Es evidente que es una empresa y tiene que cubrir el coste de los servicios, y con este 21% pues hubiera repercutido bastante a los ubriqueños. Sin embargo, nosotros vimos una propuesta y estudiamos posibilidades dentro de este presupuesto, y el ayuntamiento va a poner 40.000 euros para que esta subida en el suministro se reduzca un poco, se quedaría en torno al 15-16% en cuanto al suministro. Esto no quiere decir que haya una subida del 16% en lo que pagan los ubriqueños en el agua, porque si tú ves la factura de agua, el suministro supone realmente en torno a un 15-20% de lo que paga de agua. Por tanto, si unimos esto a que este año 2023 no se paga ni el canon autonómico ni el canon local de agua, realmente hemos visto un consumo medio en Ubrique que ronda los 50 euros trimestrales, porque quiero recordar también que la factura es trimestral, pues podría suponer en torno a entre 50 céntimos y un euro trimestral. Estamos hablando de en torno a 20-30 céntimos mensuales, que es lo que puede subir incluso menos. Yo creo que la media puede rondar los 50 céntimos al trimestre por brigueño, y bueno, aunque sea una subida, yo creo que es moderada y es posiblemente entendible, y por tanto en este punto pues después de varias reuniones con el equipo de gobierno, pues entendíamos que este punto se cumplía prácticamente, no en su integridad como a nosotros nos gustaría, pero bueno, creo que es aceptable, y nosotros también tenemos el rigor y la conciencia de que somos un grupo municipal con un representante y que el equipo no tiene mayoría absoluta, y entonces nosotros lo que buscamos es un consenso con ellos para intentar mejorar la circunstancia para los uriqueños desde nuestro punto de vista. Uh-huh. Otra de las cuestiones que nosotros pedíamos, y que inicialmente se nos decía que no, pero bueno, finalmente hemos podido conseguir un compromiso, es el apoyo al sector de la piel. Hemos visto, mirando los presupuestos del ayuntamiento, se dedica al sector de la piel 25.000 euros. Bueno, yo creo que esto es irrisorio. De hecho, por ejemplo, solo en comunicación el ayuntamiento se gasta más de 40.000 euros, y al sector que realmente le da de comer a la práctica totalidad de nuestro municipio, el gasto es de 25.000 euros, que realmente yo no creo que sea un gasto, sino que es una inversión, porque si el ayuntamiento de Ubrique promociona el sector de la piel con recursos, pues realmente lo va a repercutir después en los ubriqueños y ubriqueñas, como estamos viendo, luego hablaré de datos de empleo. Y creo que el ayuntamiento debería hacer un pequeño, un gran o más esfuerzo en este sentido. Nosotros pedíamos una partida de al menos 75.000 euros desde el ayuntamiento, inicialmente del equipo de gobierno, bueno, sobre todo con la alcaldesa y también el portavoz del Partido Socialista, que es con el que nos hemos reunido uh-huh. en diversas ocasiones. Se nos decía que inicialmente que no, pero bueno, justo el día, no recuerdo si el día antes del pleno, el mismo pleno, se nos indicaba que si el mismo sector hacía una propuesta concreta, iban a estudiarlo y a un compromiso de que si la propuesta era adecuada para el ayuntamiento de Ubrique, pues iban a aumentar estos recursos y se iba a dotar de una partida presupuestaria. Por tanto, desde Ciudadanos tenemos el compromiso de que si el sector de la piel pide, ya sea para no sé, para una feria, para actividades que se puedan llevar a cabo en nuestro municipio relacionadas con el sector de la piel, pues que el ayuntamiento pondrá los recursos que sea necesario y que tengan un encaje presupuestario. Por tanto, tenemos el compromiso del equipo de gobierno de que si el sector lo solicita, pues aumentarán los recursos para el sector de la piel. Una propuesta que entiendo estará en estudio, ¿no?, y que todavía no ha llegado al ayuntamiento, ¿no? Evidentemente, bueno, esto dependerá del sector de la piel. Pero no tienes constancia de que haya llegado todavía al ayuntamiento la propuesta. De momento todavía no, pero yo lo que quiero el ayuntamiento, desde de la corporación municipal y del equipo de gobierno, que tengan compromiso con el sector de la piel, que si el sector de la piel lo solicita y presenta un proyecto, pues el ayuntamiento de Ubrique pueda poner los recursos para que este proyecto salga adelante. Uh-huh. Por tanto, esa partida del sector de la piel, de apoyo al sector de la piel, queda con 25.000 sí. a expensa, 25.000 más lo que se pueda acordar con el sector de la piel, que yo creo que es importante que así sea, y yo creo que, bueno, evidentemente, ahora depende del sector de la piel, yo creo que sí, yo creo que es un año que hay que hacer y desarrollar iniciativas en Ubrique y que cuenten con recursos de este ayuntamiento. Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué más? Otra de las cuestiones que nosotros solicitábamos son las que más recursos requerían, las actuaciones en accesibilidad y sobre todo las actuaciones en barrio. Nosotros en esta batería de medidas no solo pedíamos y valorábamos los recursos, sino que además solicitábamos el importe de los mismos y de dónde sacar estos recursos. Nosotros solicitábamos que estos recursos vinieran de la partida de festejo, que de 200.000 euros se detrajeran 30.000, por ejemplo, la partida del concierto de nuestro municipio, el concierto como lo sabemos todos, por el concierto de feria, que es 120.000 euros, se restaran otros 30.000 euros. Y también había un programa de recursos humanos que finalmente tampoco se va a actualizar, porque la verdad es que no parecía un gasto muy muy importante, un programa que costaba en torno a 60.000 euros, bueno, que se dedicaran 35.000 euros también. Y también se redujera un poco la partida de comunicación. Y bueno, también, como acabo de comentar antes, revisar las tasas, en este caso sí se incluyó, y bueno, y que todas las mejoras de alumbrado público fueran con luces LED. En este sentido, prácticamente sí fue recogida todas estas propuestas, sin embargo, no en concreto de traerlo de lo que nosotros solicitamos. Justo el día antes del pleno, tuvimos una reunión con el equipo de gobierno, e incluso el mismo día del pleno, pues ya se nos decía que sí, que iban a sacar estos recursos, y en concreto se iban a sacar 92.000 euros de la aportación a los planes provinciales, que el Ayuntamiento de Ubrique no iba a hacer esta aportación a los planes provinciales, y que de estos 92.000 euros que nosotros dijéramos a dónde iban a ir estos recursos. Y nosotros solicitábamos que de estos 92.000 euros, pues 78.000 euros iban a aumentar la partida para barrio y 13.000 euros en materia de accesibilidad. Por tanto, la partida de barrio, que era de 160.000 euros, pues va a aumentar en esta partida de 78.000 euros más, y la partida de accesibilidad, que estaba en 25.000 euros, pues sube 13.000 euros más, en este caso hasta los 38.000 euros. Yo creo que es una medida acertada. Yo creo que nosotros somos conscientes. En esta batería de medidas pedíamos bastante más de lo que se indica aquí. Nos gustaría haber llegado un poco más en el capítulo de inversiones, sobre todo porque creemos que en los últimos años, sobre todo por la pandemia, tenemos un déficit muy importante en inversiones, sobre todo en algunos barrios, en algunas calles de nuestro municipio. Pero bueno, al menos hemos valorado positivamente esta modificación presupuestaria, que, como digo, de nuevo, somos conscientes de que somos un grupo con un representante que el Partido Socialista tiene mayoría absoluta, pero bueno, recogemos este guante, y también lo recogemos en el sentido de que vamos a ser bastante exigentes en el cumplimiento de que realmente se lleven a cabo estas actuaciones, porque nosotros en el presupuesto de 2022 votamos favorablemente, y muchas de las actuaciones en barrio no se realizaron a lo largo de 2022. Por tanto, ahora vamos a ser muy exigentes, sobre todo en actuaciones que creemos que se deben actuar de forma inminente. Por ejemplo, en la barriada de Andalucía hay que mejorar el asfaltado. De hecho, ya tenemos un compromiso de que se va a actuar en algunas calles, como la calle Tinería, la calle Prado Rey, incluso en la avenida de Andalucía, y también que se van a realizar mejoras en materia de accesibilidad. Todos sabemos la pendiente que tienen muchas calles allí en la barriada de Andalucía, y para algunas personas pues les cuesta acceder por esas calles. Se van a actuar de forma, espero que inminente, con algunas barandas en aquella zona. Nosotros vamos a ser muy exigentes y creemos que esto es una actuación que ya venimos solicitando del año para el presupuesto de 2022, y por tanto esperemos que durante los próximos meses, si a ser posible en el primer trimestre de 2022, pues al menos se inicien estas obras. Otra de las cuestiones que traíamos también, actuaciones en la calle Sol, evidentemente que se van a actuar, que todos vemos que necesita una mejora en asfaltado. Es verdad que hay que hacer una obra de saneamiento que corresponden a Abra, una empresa de la Junta de Andalucía, y yo, desde mi punto de vista, pues hay que exigir que esta actuaciones de saneamiento se hagan lo antes posible, y en el minuto uno que estén ejecutadas estas obras, pues mejorar el asfaltado en estas cuestiones. Después tenemos otras cuestiones que tanto en el ámbito de los presupuestos con planes Profea pues se vayan ejecutando, y sobre todo se vayan ejecutando lo antes posible, porque en algunos casos vemos algunas obras, sin ir más lejos, hasta hace poco hemos tenido obras en Mirasierra, que era un plan para varios meses, y prácticamente las obras han durado más de un año, con un retraso superior a los seis, siete meses, si mal no recuerdo. Yo creo que desde el Ayuntamiento hay que ser exigente con lo que se viene haciendo, y que no se dilate a tener tiempo, porque los vecinos, al fin y al cabo, pues suben todas estas consecuencias. En definitiva, sobre todo estos dos puntos, en materia de accesibilidad y en materia de barrio, que posiblemente sea lo más llamativo, porque lo son sobre todo obras que el ciudadano ve de primera mano y que realmente son las que puede ver reflejada, pues hemos visto un aumento presupuestario de 92.000 euros, que nosotros solicitamos más importe, pero bueno, si al menos estos 92.000 euros, dedicando 78.000 euros más para barrio y 13.000 euros más para materia de accesibilidad lo consideramos moderadamente correcto, y es uno de los motivos, como los que acabo de comentar en cuanto a los impuestos y el compromiso del sector de la piel, que derimió nuestro voto favorable, y bueno, y algunas cuestiones más que nosotros hemos planteado, que son un poco más, digamos, más genéricas, más globales, que teníamos un compromiso de que iba a ser así. Sobre todo creemos que hay que mejorar en materia de conciliación, porque cada vez los datos de empleo son más buenos, pero esto genera el problema de que las familias, los dos, tanto el padre como la madre, pues están trabajando y tienen que buscar esta conciliación laboral. Y nosotros pedíamos que en cuanto a la ludoteca, pues se adapte a los horarios reales de que necesitan los ubriqueños y ubriqueñas, y teníamos un compromiso por parte del equipo de gobierno que si hay una demanda por parte de los padres de ampliar los horarios de la ludoteca, pues así se haría. También pedíamos también que se habilitara un consultorio médico auxiliar, lo venimos pidiendo de hace tiempo, porque una demanda de la asociación especialista ya, y también por parte del ayuntamiento, se nos indicó que sí, que en cuanto fuera posible se iba a habilitar. Evidentemente también esto dependerá de que acuerdos con la Junta de Andalucía. Y bueno, yo espero que, como tenemos estos compromisos, son compromisos que haya que son complicados de valorar en unos presupuestos, pero tenemos el compromiso de que en cuanto sea posible se irán ejecutando. Y después nosotros pedíamos, sobre todo en materia de comercio y turismo, que se avanzara en el centro comercial abierto. Es algo que venimos pidiendo de hace varios años y esperemos que este trámite se ejecute lo antes posible. Evidentemente tiene cierta complejidad, pero bueno, para eso están, creo que los empleados municipales, ve cómo se puede encajar, porque yo creo que Ubrique es referente comercial de la sierra y no nos podemos quedar atrás, porque estamos viendo en alguna de nuestras calles principales, como puede ser la Avenida España, cada vez más locales vacíos, y creo que hay que intentar dar este espaldarazo, este revulsivo que puede ser tener un centro comercial abierto, que abre la oportunidad a este ayuntamiento de conseguir recursos de otras administraciones. En este caso, pues bueno, nosotros teníamos el compromiso de buena parte de esta batería de medidas, y bueno, teníamos nuestra duda en cuanto al voto. De hecho, prácticamente hasta el mismo día del pleno no teníamos claro el voto favorable o la abstención, porque nosotros ya teníamos claro, porque teníamos algunos compromisos, de que no íbamos a votar en contra, y justo el mismo día pues llegamos a algunos acuerdos que por parte del portavoz del Partido Socialista se nos indicó que iban a detraer, como digo, estos 92.000 euros de la aportación del ayuntamiento a los planes provinciales, y se iban a dedicar a lo que nosotros habíamos incluido en nuestra propuesta. Esa es la vertiente, ¿no?, de la exigencia que hablaban, ¿no? Algunos ya se han materializado algunos compromisos en cifras, ¿no? Uh-huh. Y otros sí que está por ver ahora si se cumple o no ese compromiso, ¿no? Por eso decía lo de ser exigente ahora con... Sí, exactamente. Nosotros el voto favorable, lo que hace es un voto de confianza. Es un voto de confianza, pero un voto también de ser nosotros los que comprobamos que estos compromisos se cumplan. Si nos pusiéramos de perfil y votáramos en contra, pues tampoco entiendo que tampoco podemos pedir mucho en este sentido, porque no formamos parte de estos presupuestos con un voto en contra, y por tanto nosotros con este voto favorable es todo lo contrario a un cheque en blanco, es ser más estricto y más exigente a la hora de que todos estos compromisos que se han aceptado por parte del equipo de gobierno pues se cumplan. Y también queremos y pensamos que se deben ejecutar lo antes posible, porque evidentemente estamos en un año electoral y a partir de abril o mayo pues posiblemente las cuestiones estén a otras cosas. Tampoco se trata de avisar por todo Ubrique en el mes de abril, pero bueno, por eso creo que hay que empezar ya desde el primer trimestre y no dejarlo todo para abril o mayo, porque tampoco creemos que sea esta la cuestión. Por lo tanto, vamos a ser muy exigentes y ya en estas semanas, y lo hablaremos con el equipo de gobierno, y en el pleno de enero, pues así expondremos que cuando se van a llevar a cabo estas actuaciones y específicamente punto por punto cuáles son las que se van a llevar a cabo, pidiendo que se hagan lo antes posible y hacer posible se inicien en el primer trimestre. Adelantabas igualmente, bueno, con esto cerramos, ¿no?, el capítulo de presupuesto.

que esto sea así y que se le dé una respuesta a lo que demanda el sector de la piel. Pues esperemos que así sea. Jorge, por terminar, por cerrar, ¿con qué mensaje nos quedamos? Pues bueno, ya sobre todo en las próximas intervenciones pues diremos y veremos lo que vamos a hacer a nivel municipal en cuanto a propuestas, a mociones en los plenos que siempre hemos ido llevando y que queremos retomar, porque en diciembre no presentamos ninguna propuesta porque era un pleno extraordinario, y así lo iremos haciendo a lo largo de estos meses, por lo menos hasta abril, porque ya a partir de mayo pues habrá elecciones. Y bueno, en este sentido pues así seguiremos trabajando como desde el inicio de la legislatura por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Pues con eso nos quedamos. Jorge Oliva, concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Ubrique, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias y muy buenas tardes.